Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que suena en el Bicho Reactor es Das, después de aquel suceso en la banda del mes de junio. La banda se llama Después de aquel suceso de haber escapado por la ventana desde el disco debut Slack, el regreso del Capitán Peludo. Das en el Bicho Reactor. Ha regresado del mar el capitán y su prole. Han regresado del mar la prole y su capitán. Al navegar tanto tiempo, el que entonces se abandonó, no habían sirenas ni ni ovejas para el amor. Pero endurecido, todo su cuerpo rodeó. Y ahora dicen desde el puerto, el capitán regresó. ¡Capitán! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Thank you. Seguimos en el Bicho Reactor. Lo que está sonando de fondo es Body, la flauta plateada de su disco Andrómeda. Body, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por visitarnos, lo hemos invitado. Gracias por haber venido. El tema tablero de ajedrez. Estamos para repasar algunas de las fechas de la agenda. Me acabo de acordar. Así que, pero hay algunas que yo tenía así como destacar. Venimos diciendo que hay mucha oferta de shows en Buenos Aires que recomendamos al público que se deje, que se termine de animar y vaya a ver a las bandas, que así como pagan una entrada de 300, 350 pesos, 500 a veces, para ver mega shows, que también está bueno, que también vale la pena, pero por mucho menos de un cuarto de ese dinero, como 60 pesos, 30 pesos. Vale más barato una entrada que una birra. Totalmente. Está viendo muchos shows y muy buenos, muy interesantes bandas. Hay un momento, me parece un momento interesante, lo dijimos el martes pasado y lo volvemos a mencionar hoy, ahora. Vayan a ver bandas porque hay cosas, están pasando cosas muy interesantes. Para que esas bandas participen participemos a veces o como sea de esos mega shows, de alguna forma empezaron. Claro. Totalmente. Entonces, no es otra cosa que seguir la espiral y esa cadena de que el arte circule como hábito en los seres humanos. Sí, nosotros hace poco vino Jesus and Mary Chain a tocar a Buenos Aires y yo los estaba viendo y yo me imaginaba lo que debería haber sido ver esa banda, que era otro formato, otra cosa, pero en el año 87 en un pub con 10 personas. Un pub con 10 personas de Escocia, ¿no? Digo, con lo cual, lo que vos acabas de decir, o sea, esa banda. Digamos, tuvieron que pasar por ahí. Me pasó lo mismo con Screamadelica, de Prime Scream. ¿Qué? Boxe, 20 años, Screamadelica, pa, pim, pum, todo. Pero ese disco que se editó en el 91 Prime Scream, o sea, no estaba lejos de ser lo que son ahora. Y sin duda tocaban en clubes de Londres. Bueno, entonces, la anécdota de Joe Strummer, cuando ya había terminado de Clash y se lo encuentra, él estaba saliendo a pegar panfletos por Nueva York. Y un fan de Clash dice, Joe Strummer. Y sí, dice, no, me están mintiendo. Está cargando. No, Joe Strummer, pero ¿cómo vos Joe Strummer estás pegando? Es que no es que vos llegaste a un lugar y terminaste. Es claro. Que esto para mí es proponer un claro. Hábito desde mi ejemplo, desde mi cosa, desde mi necesidad, porque ya no era una mega banda, ya no estaba en Clash. Y lo que importa es el espíritu. Claro. Desde un lado, desde el artista, desde el público que se forme ese feedback. Sí, sí, cómo se hacen las cosas, algo que mencionábamos con Hernán recién, el audiólogo, y algo que hemos dicho, nos hemos dado el espacio un martes hace poquito para profundizar, ¿no? Un poco ese tema, ¿no? Vos vas a estar tocando el sábado. Sí, vamos a tocar con la flota, en el espacio 37. Es un lugar muy lindo, que nos sentimos cómodos, una situación muy íntima porque es un lugar donde entra muy poca gente y se produce esa cosa tan íntima porque ni siquiera hay tarima, escenario, nada claro. Más. Y nos llevamos bien con esa desnudez porque no es una situación para quizás para nosotros de otra exposición que a veces tenés como una distancia. Sí. Y nosotros nos llevamos bien con esa complicidad y nos quedamos muy, muy entusiasmados con lo que pasó el último show, que hubo así como una efervescencia y una situación así como inesperada para nosotros que rebalsó las expectativas. Uh-huh. Que uno sale a tocar y se lanza claro. por el amor a tocar. Y bueno, ahí vamos para allá. ¿Sabes que me hiciste acordar el que tocaron el sábado con Richard en Mod? Y yo eso que vos estás contando lo vi en Richard, o me pareció verlo. Sí, claro. Este mambo mío. En sus expresiones, ¿no? Porque estaban ahí al lado del público. Yo de golpe le vi la cara, ¿no? El gesto que tenía la gente al lado. Y les percibí eso, como que estaba disfrutando eso, Richard el sábado. No sé si es real o no. No, sí, claro. Pero yo le vi que estaba sintiendo por lo menos esa situación, ¿no? De esa cercanía y esa energía muy fuerte. Yo creo que esa energía la propone el artista. Sí. El hábitat, el lugar tiene que ver, pero el artista es el que por ahí tiene la responsabilidad o la chispa de decir, bueno, vamos a pasar esta noche por acá, esta hora, estas dos horas, lo que pase. Después, bueno, se actúan las fuerzas misteriosas, el público se copa, ¿no? Son situaciones del destino. Pero... Sí, tiene que estar la propuesta inicial. Y tiene que... Pero sí, claro que sí. Claro. Y... Hay algo muy lindo que se produce en... en el modo anterior me hiciste acordar, sí. Porque la gente está muy pegada, bueno, Richard tiene mucha fanaticada y todo eso. Y me acuerdo que la vez anterior no daba abasto el lugar o la cosa. Y durante una canción tuve a uno del público apoyado en mi teclado. Mandando mensajes a la novia, porque bueno, confesó, apoyó el teclado, sacando fotos y mandando mensajes, pero yo no podía, porque en ese momento estaba cantando, tocando y en una situación que no se podía terminar el tema, y le digo, no lo tomes a mal, pero no te podés dejar de apoyar en mi teclado. ¡Uy, no me di cuenta! Y esas cosas, si bien en el momento por ahí resultan extrañas, pero después te llegás y decís, claro, es lo más cercano que cuando nos pasa a uno, cuando ve a un artista que admira, claro, y puede tener esa cercanía, esa complicidad, ponerse a creer eso, decir, sí. Claro, exacto. Bueno, ¿crees? ¿Tocas alguna canción? Bueno, dale. No. Que es inédita, radial. Inédita, radial, lo voy a tocar Andrómeda, que es la canción... Una canción. Fue simplemente el Big Bang cuando encendiste mi mente. Fueron las llaves de una parte esencial que a veces la llamó suerte. A veces la llamó suerte. Lejos de un nido en el sur, nos pusimos a andar. ¿Será que el mago esa mañana nos dio alas y sed? Alas y sed. Estamos a mitad del viaje, rodeados de un amor capaz de transformarte. Solo habrá que dejarse llevar por tanta, tanta luz. El juego solo era seguir a la par del latir. Y amaneció cuando tuvimos alas y sed. Alas y sed. Alas y sed. Estamos a mitad del viaje, rodeados de un amor capaz de transformarte. Solo habrá que dejarse llevar por tanta, tanta luz. Fue simplemente el Big Bang cuando encendiste mi mente. Muy bueno. Andrómeda en versión acústica, desnuda. Muy buena versión, Boy, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Contame un poco, que estuvimos, nos estuviste contando que están, van a preparar en la fecha del sábado para filmar algo. Sí. Prefiero mantenerlo un poco. No. Por más que uno lo diga, después las experiencias son muy personales, pero. Sí, tenemos la idea, es un lugar donde nos sentimos, como te decía, te los contaba antes, nos sentimos muy cómodos y siempre armamos algo que nos pinta desde nuestro estímulo, desde motos propios. Y sí, bueno, me reencontré con un amigo que trabajamos muchas cosas visuales en otro grupo, que Simón, que es otro grupo que yo estaba. Y bueno, está preparando unas cositas así de visuales, uh-huh, sensoriales para el show. Y además, bueno, vamos a aprovechar la situación para por fin tener un video de la banda. Vamos a empezar a sacar un video de la banda, que somos creo la única banda del planeta que tiene video. Bueno, muy bien. No es poco para nosotros, sí. No, está bien, está muy bien. Sí. Bueno, vamos a decir bien la fecha. Va a ser Body, va a estar tocando el sábado 28 de junio. Body y la Flota Plateada junto a Los Vatios. En espacio 37, El Salvador, 4607, a las 23 horas, entrada a $60 con consumición. El resto, toda la agenda, está subida en el blog, el bichorreactor07.blogspot.com. Ya está subida, ya está online, la hemos compartido acá en Facebook. Y teníamos otro invitado para que venga y charlar un poco de la fecha. Ah, yo te digo que sí, el 2 va, pero para él les voy a decir la fecha, por lo menos antes. Le sacamos la tarjeta amarilla. La naranja, sí. Esto va a ser el Pasacaser Robado. Va a estar tocando junto a Carrusel y la banda K en Kiri Music Club en Bolívar. Perdón. Una banda se llama K y 9J. La fecha es en Kiri Music Club en Bolívar 813 a las 22 horas. Esto es el viernes 27. ¿Cómo? Ah, sí. A mí me quedó algo. Sí, por favor, sí. Hablabas recién un poco de los lugares. Me imagino que ya salteaste esa etapa de, o te pasó de, a donde me convocan voy y toco, y ahora te pones un poquito más, como un poquito más delicado, decir, no, mira, quiero ir a ver el lugar, o sea, cómo suena, o estás en esa, o seguís en esa instancia de, bueno, si alguien quiere escuchar mi arte, no me importa mucho. Desde dónde me convoquen, o te ha pasado de ir a lugares que ibas y te encontrabas con que no había equipo, no. Sí. Porque hoy nos contabas, creo que en este lugar, creo que es la tercera vez, ya sabes un poco con qué te vas a encontrar. Hoy me venía y me preguntaba eso, qué le pasaba a los artistas, cuando por ahí ya van cambiando y quizás no te interesa meter 4 fechas por mes, y si no hacer una que reúna un poco los requisitos que vos tenés en tu cabeza. Claro, claro que sí. Mirá, por un lado, yo no tomo alcohol en vaso de plástico. Y lo hice en un momento. Y ahora no. Entonces, a partir de ahí, empiezan otras cosas. Y si uno no da esos pasos de exigir dignidad y calidad, tampoco te estás exigiendo a vos de mejorar tu show o tu manera de hacer las cosas. Y sí, hoy veo más donde veo que el grupo, o cuando salgo solo o con uno de los chicos, se puede generar, es más fértil el hábitat para que pase lo que pase. No se trata de sonido tanto, o de, sino muchas veces sí una base técnica, pero después también donde uno se sienta que uno puede conectar, porque no se trata solamente de la técnica, se trata del lugar donde uno se siente contenido o emocionalmente confortable para hacer flashear, para que volar. Y también hay una realidad donde hoy yo siento que la brecha cada vez es más amplia entre los lugares donde te ofrecen un montón de cosas dignas y naturales que pasan en cualquier parte del mundo, pero para acceder a eso no es para cualquiera, se necesita de otra cosa, unos costos, una situación que es muy bizarra si hablamos de cultura. Y por otro lado, muchas veces los lugares donde son súper buena onda suenan para el culo. Y tienen los parlantes rojos. Es un desastre. O sea, es imposible que tenés que hacer malabares. Entonces, que toque a alguien con vos para cobrarle unos mangos. Miles se pueden dormir la situación. Yo creo que es. Hay lugar ya por ahí, después de un tiempo, que lo pise o de hacer shows o estar en esto, donde uno se puede dar el lujo de guiarse por la intuición y ver, decir, bueno, y también arriesgarse. Sí, sí. De eso se trata un poco, ¿no? Bueno, no tengo más tiempo, no vamos a la tanda, está llegando, Valdi, pero después vemos qué hacemos. Vamos a escuchar la otra fecha que les contábamos. Que los invito, pues yo también voy a tocar. Así que yo también los invito. El viernes 27 de junio pasa que hacer robado en Kirie Music Club Bolívar 813 a las 22 horas. Eso es el viernes. Y el sábado se van a ver a Body y la Flota Plateada en el espacio 37 El Salvador 4607 a las 23 horas. Vamos a escuchar Nuevo Orden de pasa que hacer robado. Gracias, muy bien. Por favor, gracias a ustedes. We'll be right back. El Bicho Reactor, 10ª temporada.